tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. ¿Cómo le aquí con los, mejor dicho, erista, con tanta emoción de escuchar toda mi música colombiana? Me encanta. Gracias, mamacita. ¿Cómo te llamas, baby? ¿Cómo te llamas? Eddie González, de Elizabeth, New Jersey. ¿Cómo está mi gente allá en Elizabeth, mamita? Estamos bien, mejor dicho, aquí casa con las lágrimas en los ojos de la emoción. ¡Tan bella, mami! De la emoción, te lo juro. Ahí tienes al maestro, el Pollo Israel. Está aquí el binomio de oro. Saluda allá a los muchachos. No. Súper, todos bien, buenas a todos. Hola, ¿cómo están? A todos mis colombianos, hola, preciosa. ¿Cómo les va? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va? Qué linda, mami, qué linda. ¿De qué parte eres, mami? De Medellín, criada en Cali. Usted es paisa, pero criada en Cali. Uf. Criada en Cali, sí. ¿Qué mezcla? O sea, lo mejor de los dos mundos. ¿Qué sí. mezcla, mami? ¿Qué mezcla? Mezcla más sí, que yo, mami. Esa mezcla está más dura que la mía. Ay, sí, más o menos. Pero mira, súper orgulloso de todos los colombianos. No, saludar a todos los colombianos, a ustedes, que... Qué chévere que pongan el nombre Colombia en alto, me encanta, me fascina. Tan super. Bella, muchas gracias, mi amor, gracias por eso. Te vamos a cantar una canción en vivo, esto va para ti, ¿ok? Esto va para ti de parte de El Binomio de Oro Live, completamente en vivo. Maestro, ¿estamos ready? ¿Estamos ready? Vamos a darle. Sentimiento, Binomio de Oro. Frente a frente los dos, y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Linda, y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible. Pero déjame besarte una vez más. ¿Por qué? Porque te adoro. Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé. Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Eso en vivo. Super Alex, super, ay, ay, ay, alegra. Qué linda. Te lo juro que me siento en Colombia. Yo soy cartera, estoy entregando mis cartas aquí con las manos para arriba. Wow. Hermosura, mami, hermosura. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te podemos invitar, mamita, no te me vayas. Binomio de Oro, claro que quiero ir a verlos a ellos. Claro. Quédate en línea, te voy a dar. Gracias, Alex. Te voy a dar VIP para verlos este viernes en fiesta, en paseo conmigo, ¿ok? No te me vayas, quédate. Exacto. You got gracias, it, baby. Gracias. Dos VIP, te voy a poner ahí VIP, no te me vayas, mami, hold on. Ay. Maestro Israel, muchas gracias, de verdad que sí. Gracias al Binomio de Oro, gracias a todos ustedes, a todos los integrantes, a todos los muchachos. Saluden ahí, todos. Gracias a todos y bueno, a toda la gente de Colombia en el día de hoy. Les mando un abrazo por nuestra independencia. Sí. Bueno, saludo también a la gente de Puerto Rico que nos está escuchando. República Dominicana, que nos esperen el día 12 de agosto. Van para RD. Vamos para allá. Y también creo que vamos a... ¿A dónde más? ¿Cómo se llama? Naples. Bueno, entonces... En Miami el 6, ¿no?

con cuidado en esta parodia que dice así. Dice: todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Tú eres quien tiene derecho, todo es para ti. Lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti. El amor que es lo más grande, todo es para ti. Todito, mami. La casa, el carro, la cuenta de banco completa. Hasta el perrito, mami, te lo va a dejar. Alex Sensation. Camilo Pereira y este servidor. Guaro y rumba, yo subo la tarima a la medianoche, llega tempranito. ¡Ay, ay! Prepárame la línea telefónica. Vamos para el aire, vamos para el aire, vamos para el aire. Alex Sensation. Ando por el mundo derrochando amor. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón. Ay, Alex, me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor. Soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la

respiran por la vida y el amor. Todo lo acaban los años. Dime qué te llevas tú. Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. ¿Cuándo? Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. ¡Qué belleza de tema! Un abrazo para el maestro Darío Gómez. Yo creo que la rasca más fea que yo me he dado en mi vida fue con Darío Gómez. ¿Cómo le parece que hace como unos 5 años atrás hice una reunión para la noche de Acción de Gracias con la familia, ¿no? Thanksgiving. Y traje de sorpresa al grupo Nietzsche, a Osmar Pérez y a Darío Gómez a cantarle a la familia. Grupo Nietzsche, durísimo. Charlie Cardona, gracias Charlie, durísimo. Rompieron esa tarima ahí. Osmar Pérez salió también, vallenato, uff, venteado. Cuando sale Darío Gómez, mi papá, mi mamá, nadie sabía que venía. Cuando yo vi la alegría de mi mamá y de mi papá, de mi mamá y de mi papá, cuando yo vi que se pararon de esa silla, se fueron corriendo para la tarima, eso me llenó de mucha alegría. Y Darío Gómez comienza a tocar esas canciones, hermano. Y yo comienzo a tomar aguardiente como si fuera agua. Y me acuerdo la tercera canción. Hasta la tercera canción me acuerdo. Me encontraron por allá tirado, yo no sé dónde me encontraron. La wifi me tuvo que sacar cargado. Con los hermanos míos me sacaron cargado al carro. Borré cassette, pero feo, man. Nunca se me olvida eso. Y siempre que veo a Darío Gómez le digo, Darío, por culpa suya, hermano, la rasca más. No me pude ni gozar el... No me pude ni gozar el show. Ahí llegué yo, muchachos. Ay, hombre. Pero le mando un abrazo a Darío, lo quiero mucho. Y hay que repetir esa fiesta, pero no voy a tomar aguardiente. No voy a tomar. Hello, buena, ¿quién me habla? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello, hello, a la una. Ah, sorry, mala mía, le di al que no era. Ahora sí, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello, buenas. Buenas, Lina. Hola, Lina, bienvenida, mi amor. ¿De dónde me llama, Lina? De Long Island, de Broward. ¿Cómo está mi gente de Long Island? ¡Woo! Sufrirás, llorarás. ¿De qué llorarás. ¿De qué parte de Colombia eres, mami? De Palmira, de Palmira. Otra palmireña. Oye, la gente de Palmira está bateando fuerte. Déjame decirte, Palmira. Oye, en la casa. Es mejor dicho, en nuestro día. Bienvenida, Lina. ¿Quién quiere saludar, mi amor? Mete mano con el saludito. Quiero saludar a mi esposo, Fernando Conroy, a mi familia, a mi mamá que vive en Miami y a todo el mundo, todos los colombianos. Gracias, mi amor. Gracias por estar con nosotros celebrando el 20 de julio. Un abrazo para ti. Me dice para cuál concierto quieres ir. No te me vayas, Lina. Una más. Bájale volumen a la radio. Bájale volumen. Escúchame por aquí, por el teléfono. Hello, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre es Nancy, un saludo muy especial, Alex. Con toda mi familia voy en el carro, con mi madre, con mi hija, con mi hermana, para los cumpleaños de mi hija. Quiero celebrar con el novio Dios. ¡Ay, qué linda! Gracias, mi amor, gracias. ¿De qué parte de Colombia eres? De Bogotá, toda mi familia y del Llano. Rolita y de la gente del Llano. ¿Cómo está mi gente de Bogotá, mami? ¿Cómo están? Bendecidos, estamos con salud, pasando esta pandemia y confiando en Dios que todas las cosas nos vienen para bien este nuevo sangre. Tan linda, mamita, gracias por eso. Dale los nombres. Bendigo, Alex. Di los nombres de tu familia que van en el carro, di los nombres, dale. Mi madre, Ana Julia, va en el carro, tiene 94 años. Que la bendiga. Mi hija Juliana, que cumple 32 ahorita el 2 de agosto y vamos a celebrarlo. Y mi hermana Betty, que tiene 65. Mami, pero tú suenas como una baby, tienes una niña de 32, tú suenas como una nena de 25. Yo tengo 25 y ella cumple 32. Estamos...

Llama a Hudson Hyundai en Jersey City para una aprobación previa. 888-453-0152. 888-453-0152 o HudsonHyundai.com. Los pagos varían. La severidad del crédito afecta la aprobación. Visita el concesionario para más detalles. Padres, ¿están cansados de ayudar a ponerle los zapatos a sus hijos? ¿Porque solo están haciendo cualquier cosa menos ayudar? Presentamos los nuevos Skechers Slip-ins Manos Libres. Calzado que puede hacer que tus hijos solo metan los pies y los zapatos están puestos. No necesitas agacharte. No es necesario que te sientes en el suelo y trates de pelear con ellos. En realidad, ni siquiera tienes que tocarlos. Con Skechers Slip-ins, simplemente se ponen y listo. Además, son tan fáciles de poner que podrían ser los primeros zapatos que tus hijos puedan ponerse solos. Y los Skechers Slip-ins también son geniales para niños más grandes. Son rápidos, fáciles y divertidos. El secreto es una almohada de comodidad única en el talón que ayuda a que el pie de tu hijo se deslice de forma segura en su lugar y lo sujete con comodidad. Además, están disponibles en todo tipo de estilos, Skechers con y sin agujetas. Y la mayoría son lavables a máquina, así que puedes mantenerlos como nuevos por más tiempo. Consigue hoy Skechers Slip-ins, los zapatos donde han estado toda mi vida para tus hijos, mamá y papá. Encuentra Skechers Slip-ins en una tienda Skechers, Skechers.com o donde se vendan zapatos con estilo. Esta semana en Macy's, adelántate con los estilos básicos para la vuelta a la escuela, como mochilas para niños a $24.99 y un 30% menos en estilos divertidos de Epic Threads. Elige algo también para los universitarios, con un 20% menos en mochilas, carteras y más. Además, los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalo, servicios y cargos. Visita Macy's.com/Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones. ¿Que estás preocupada por tu size para este verano? En la Clínica de la Maquinita te garantizamos la super talla Made in My Cosmetic Surgery. Botox en 450 lipo desde 300 el área. Aumento de senos desde tan solo 2,800. Y con la compra de una cirugía, te regalamos un tratamiento de láser de 6 sesiones. El size sí importa. Ponte en las manos de la clínica más segura de toda la nación y luce un cuerpazo este verano. A My Cosmetic me fui y financié el Brazilian Book Leaf. Si no sabes qué doctor elegí, un asistente va a ayudarte y la evaluación es free. Que tu talla este verano sea Made in My Cosmetic Surgery. Llama ya 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega, Alex Sensation. Hermano, con fuego y todo hicimos el programa. Yo no sé cómo lo hicimos. El día que vengo yo a la emisora aquí en Nueva York y llego yo aquí, se está prendiendo el edificio del lado, muchacho, pero gracias a Dios llegó los bomberos de una vez y apagaron esa vaina. Qué susto, hermano. Hasta se me quedaron aquí los lentes y todo. Dejé todo tirado. Arturito está aquí, Arturito Sosa, nuestro director de programación aquí en Nueva York, de Mega y de Amor. Es mi hermano de muchos años, desde Bonao, República Dominicana, nos conocemos. Arturito, muy orgulloso de ti, gracias por apoyar también nuestra música aquí en la programación. Toca mucho nuestros artistas, así que muchas gracias, Arturito Sosa. Felicidades a ti y a todos los colombianos en su día de independencia. Mijo, ¿y dónde está pues el aguardientico? ¿Usted qué? Estoy esperando la fábrica. Usted quedó de traer algo y no trajo. Me trajo un grupo de machos ahí nada más. Y yo arreglaba ya. Le traje el binomio de oro, hermano. ¿Qué más quiere? Pero me faltaron las paisas. Arturito es débil con las paisas. Cuidado, hermano. Cuidado, lo botan de la casa. No es caliente. Yo mira, quiero una bandeja en paisa. Mira, gracias de verdad, gracias a todos nuestros oyentes, gracias a todas los países de Latinoamérica que apoyan nuestra música, nuestro folclore, nuestra cultura. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Todos los 20 de julio yo siempre le dedico el programa, siempre hago esto para toda la comunidad colombiana, especialmente los que están lejos de su país, ¿no? Lejos de su pueblo, trabajando, luchando para salir hacia adelante, como un día hizo mi padre cuando inmigraron aquí a los Estados Unidos. Y mírame hoy, gracias papá Dios, ¿no? Gracias a Dios. Y aquí estamos plantando bandera, tú sabes, representando. Esta canción se llama Volver, Volver, del grupo Galé. Para los que algún día quieren regresar a su pueblo, anhelan regresar a su tierrita. Dice así, sentimiento. Saludo para mi hermano Diego Galé. Un abrazo, Dieguito. Alex Sensation. En vivo.

van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. La, la, la, la, la, la. Ahí. Las caleñas son como las flores, y vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Las caleñas son como las flores. Como violetas, las bonitas son como gardenias, las hermosas son como las rosas, las negritas son una ricura, las gorditas son sabrosura, las flaquitas son soy cintura, las caleñas son como las flores, las caleñas son como las flores, ay si dan amor como violetas, las caleñas son como gardenias, las sencillas son como las rosas. Ahorita. Esta noche, tonight. Nos vemos allá en Jersey, allá vamos a celebrar a la medianoche, suba la tarima, ¿ok? Midnight tonight. El viernes, fiesta primero, tempranito ahí, fiesta en Passaic con el Binomio de Oro. Y de ahí me voy para Queens, para la Boom con el Grupo Niche. El sábado estamos en la canchita en Danbury, Connecticut con el Binomio de Oro. Y después me voy para Upstate New York, para Newburgh. Con el Grupo Niche a celebrar la independencia este fin de semana. Así que los espero. Espero conocerlos, bailar con ustedes y tomarnos muchas selfies. Say cheese. All right. Antes de despedirme, winner de IG, ganador de IG, más activada hoy, se llama Sofía Jurado. Sofía Jurado. Congratulations, Sofía. Envíame un DM right now. Tiene dos boletitos. Que sigan celebrando. Gracias por la sintonía. Mañana los espero a las 11 de la mañana. Mañana jueves. Clásico, vamos a recordar Throwback Thursday TVT, uno de los días favoritos del pueblo. A las 11 de la mañana tienes una cita conmigo, mi gente de Puerto Rico. Por ahí viene Joel el Intruder en breve a través de Play. Mete mano, JD, Dios lo bendiga. Mi gente de Orlando y Tampa, por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve a través del Nuevo Sol. Mete mano, Huracán, DJ Luismi. Mi gente de Miami, mi hermanito Jammin' Johnny sigue mezclando para ti y trae un montón de regalos cortesía del Nuevo Sol. Mete mano, Breezy. Y mi gente de Nueva York, por ahí viene el juqueo en cuestión de minutos. Sigue celebrando con mi hermanito Janero Matos, Nilda y la Supra. Y mañana, después del vacilón de la mañana, te espero a las 11 de la mañana aquí en La Mega. Jueves clásico. Have a great afternoon. Beban mucha agüita, sombrita y Dios me lo bendiga. See you tonight. Chao. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. ¿Quién viene?